por el tema y también se produjo, digamos, un diálogo interesante con, bueno, con los presentadores, que eran dos periodistas jóvenes de Rosario, Martín Stoyanovic y Arlen Buchara, y con el público también, ¿no? Bueno, vi que hay un colega y diputado del FRADE, le pareció una buena producción periodística literaria. Sí, él estuvo presente en la presentación y bueno, lo siguió con mucho interés y tuvo ese gesto, digamos, que por supuesto me alegró mucho porque aprecio el trabajo del FRADE y lo conozco desde hace bastante tiempo. Rosario Narco, te estaba escuchando una entrevista, muy buena entrevista que te hicieron en radio, la radio de la Universidad de Rosario, con más de 20 años trabajando en la capital, en la parte de policiales. Ahí hay mucho, ¿no?, de todo tu trabajo como periodista en este libro Rosario Narco. Sí, bueno, el libro comienza con un relato sobre los crímenes de trabajadores que se produjeron en Rosario en marzo de 2024, y a partir de ahí va hacia atrás en el tiempo, así con la pretensión de reconstruir la historia previa, ¿no? Porque bueno, estos hechos no son precisamente historia reciente, sino que ya tienen más de dos décadas en la ciudad y en la provincia, tienen un desarrollo sostenido, con altibajos, pero persistente hasta hoy. Y entonces me pareció que necesario, o me pareció que importante tratar de hacer ese recorrido, ¿no? Porque a veces cuando abordamos los casos policiales, bueno, nos quedamos en el presente inmediato, con el mismo impacto, ¿no?, que tienen esos hechos, y por ahí perdemos de vista el contexto que tienen, la historia previa, ¿no? Y también, bueno, los factores, digamos, de la criminalidad que pueden ir más allá de lo que es coyuntural, ¿no? ¿Y cuáles entonces son? Bueno, en el libro hice ese recorrido. ¿Qué factores habla para interesante que los factores de la criminalidad de este Rosario Narco? Bueno, ¿por qué? Digamos, hay una pregunta que es insistente desde hace tiempo, y es ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué se dieron estos índices de violencia? Se dan estos índices de violencia en particularmente en Rosario, pero también en la provincia, ¿no? ¿Por qué no en otros lugares del país, ¿no? Entonces, cuando uno trata, digamos, de responder esa pregunta, por ahí puede encontrar algunas respuestas que no agotan la pregunta, porque, digamos, uno puede decir, por ejemplo, bueno, de principios del siglo hasta hoy aumentó el volumen de producción de droga, ¿no? Entonces hay más particularmente más cocaína en tránsito, más cocaína disponible, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, es un factor que, digamos, no es exclusivo de Rosario. En todo caso, es un problema que puede tener cualquier otro lugar del país, o que puede tener la provincia de Buenos Aires también, o la provincia de Córdoba, ¿no? En cambio, lo que me parece que sí es particular de la ciudad y de la provincia es lo que se arma entre, por un lado, la corrupción estructural de la policía, por otro lado, lo que se llamaría la defección de la política para enfrentar el problema, y complementariamente la ineficacia del sistema penal para digamos, enfrentar a la narcocriminalidad, ¿no? Que se verifica la cantidad de causas que han quedado sin resolución, ¿no? Entre ellas, homicidios así muy muy resonantes, ¿no? De jefes de bandas. Con respecto al primer factor, el de la corrupción policial, yo El libro tiene un epígrafe que es una frase de Jorge Stalford. Jorge Stalford, bueno, fue una persona que estuvo vinculada con el negocio del narcomenudeo en Rosario desde la segunda mitad de los años 70 hasta llegar hasta los primeros años de este siglo, ¿no? Y que fue condenada, ¿no? Justamente por tráfico de estupefacientes. Y en el último juicio que él tuvo en la justicia federal, él dijo en un momento: el único cártel de la droga que conocí en mi vida fue el de la policía de Santa Fe, ¿no? Bueno, los jueces desoyeron esa declaración de Stalford, pero a mí me parece muy significativa y que uno puede verificar con otros episodios, ¿no? De la historia santafesina. O sea, lo que Stalford ahí decía es que, digamos, el narcotráfico en la provincia había sido organizado por la policía, ¿no? Por la policía de drogas, particularmente. En el libro yo, digamos, tomo, entre los episodios que reconstruyo, está el juicio en el que fue condenado el ex comisario Drueta y que fue condenado también Ignacio Ortiz Caporale, ambos como, digamos, a la cabeza, ¿no?, de una red de comercio de drogas que digamos, funcionó en el sur de la provincia durante varios años. Y a mí ese juicio me parece muy importante. No se le ha dado toda la importancia que tenía en relación a lo que se ventiló en ese juicio, ¿no? O sea, quedó clarísimo justamente esto, cómo la policía de drogas organizó el narcotráfico en la provincia, ¿no? Ortiz Caporale declaró como arrepentido y también Leandro Cano, otro, digamos, testigo en el juicio, declararon con mucho detalle cómo estaba organizada la regulación policial del narcotráfico, ¿no? O sea, tenía una jerga propia, ¿no? Se le llamaba el sistema de abonados, o sea, digamos, las personas, entre comillas, autorizadas para vender drogas, tenían que, bueno, obviamente pagar, tenían que también entregar droga, tenían que también entregar, digamos, procedimientos, ¿no? Porque la policía de drogas trataba, obviamente, de resguardar su imagen y presentaba, digamos, procedimientos así exitosos contra el narcotráfico. Entonces, bueno, ese fue un factor importantísimo. Y relacionado con eso, digamos, la desarticulación de la policía de drogas con el inicio de los gobiernos del Frente Progresista, lo que hizo fue atomizar el problema de la corrupción, ¿no? O sea, surgieron múltiples bocas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema también que fue muy grave y que explica muchos otros episodios de violencia y también explica el desarrollo de bandas criminales en la última década, ¿no? Uh-huh. Sí, de las bandas en el territorio, ¿no? Y después también vos hablás de algo, claro, porque detenido. Es como, no quiero que esto, digamos, que el oyente que le escucha comprenda esto, no como una ficción, porque es real, digo, porque también en el sistema penitenciario, digo, también hay una complicidad ahí por ciertos manejos, ¿no? Sí, más vale. Hoy, bueno, estamos en una situación muy complicada porque con el tema este penitenciario de las cárceles, quiero decir, en el sentido de que hoy, bueno, por toda la situación que se ha vivido en la provincia durante estos años, o sea, hay un hartazgo, ¿no?, muy muy acendrado respecto, digamos, de la gente con respecto a la delincuencia, y entonces, cuanto a la cárcel, bueno, lo que se quiere es que, o lo que la política está diciendo es que, bueno, los delincuentes tienen, la cárcel está para que los delincuentes estén encerrados ahí, ¿no? Entonces, ese es el único fin que tiene hoy la cárcel en la provincia, y con ese propósito se está concibiendo la construcción de una cárcel de para presos de alto perfil en Piñero, ¿no? Que es, digamos, el modelo no es ya Bukele, sino superar a Bukele, según dicen los propios funcionarios. El problema, digamos, es que eso es un proyecto que tiene un alcance corto en términos de seguridad, porque pareciera que, digamos, los presos están solos en los cárceles, ¿no? O sea, se pone el foco en la vigilancia de los presos y se pasa por alto, digamos, el otro elemento que es complementario y necesario de lo que sucede en las cárceles, que es la participación de personal penitenciario. O sea, está reiteradamente comprobado que el ingreso de celulares a las cárceles, el ingreso de armas, de drogas, incluso, a las cárceles, se hace con participación del personal penitenciario. Entonces, si eso no se controla, no se va a interrumpir el circuito delictivo entre la cárcel y la calle. De hecho, hoy hay investigaciones en curso sobre que involucran a personal penitenciario en graves delitos, ¿no?, ocurridos dentro de la cárcel. Uh-huh. Osvaldo, también porque el caso Drueta, vos nombrabas el caso Drueta, que sí, estuvo por acá cerca. Digo, vimos en su momento a quien es hoy gobernador poniéndolo como ejemplo, y hasta un ministro también poniéndolo como ejemplo. También hay, también que tampoco hay de la, del, me parece que no hay una decisión política, no hay un programa político de qué hacer frente a estos casos, ¿no? Como dice Delfrade, como decís vos, digamos, antes de que esto se vaya a un grado de crueldad mayor. Sí, o sea, el caso de Drueta me parece muy ilustrativo, ¿no? Y me parece que es un antecedente del que la política no ha tomado no ha tomado nota, y no tomó nota no porque no lo haya visto, ¿no? O sea, porque digamos, ¿cuál fue la historia de Drueta? O sea, Drueta, digamos, nos ofreció a todos, digamos, la ficción de un policía que supuestamente era implacable con el narcotráfico, ¿no? O sea, que era un policía ejemplar, así lo presentaron, lo presentaban el actual gobernador, el actual ministro de Obras Públicas de la provincia, ¿no? O sea, un policía ejemplar, que, digamos, de mano dura, que, bueno, por ahí podía tener, cometer algún exceso, ¿no? Pero que era eficaz. Esa era la... Así lo vendían a Drueta, ¿no? Y después, bueno, supimos que en realidad era el que organizaba el narcotráfico, ¿no? O sea, que toda esa imagen era una fachada para ocultar su participación en el negocio de la droga, ¿no? Y, o sea, creo que no se sacó ninguna enseñanza de esa experiencia, porque, bueno, primero el actual gobernador nunca tuvo una sola palabra para decir su opinión respecto de este caso, ¿no?, de este policía que había apostado. Y segundo, porque se vuelve a insistir, digamos, en este tipo de policía como modelo, cuando ya sabemos los problemas que trae, ¿no? Y bueno, me parece que también en ese sentido el problema es que justamente esto que digo, ¿no?, que no se extraiga ninguna enseñanza de estas experiencias tan tan malas que ha tenido la provincia en la gestión de la seguridad. Uh-huh. Leí el texto de introducción, sí. como para poder, digo, a ver qué le pregunto a Osvaldo, ¿no? Y con todo su recorrido, ¿no? Y con todo su recorrido que uno Porque de cierto modo uno esperaba un libro así, digamos, hay otros, ¿no? Pero me refiero hasta con una, me gusta la parte literaria, digamos, muy bien escrito por lo que leí el primer capítulo. Digo, bueno, gracias. Y esa frase, claro, yo te iba a decir, y de Jorge Halford es durísima, y también me duele a mí como docente lo de, che, mirá, hay un trabajo, 200.000 pesos, hay que matar a este. Claro. Y si no, claro, porque ahí sí no lo sé, seguí. Decime vos, dale. No, porque hoy por ejemplo la digamos tenemos una la situación actual es la provincia es de una disminución en los índices de violencia, ¿no? Está bárbaro, o sea, muy bueno que ocurra, pero bueno, también podemos decir que es un resultado que era esperable porque, o sea, desde 2014 es que se viene sucediendo la intervención de fuerzas federales en la provincia, ¿no? Cada vez que llegaron, bueno, efectivos de gendarmería, de la prefectura, de la policía federal, el delito, la actividad criminal bajó. La situación actual, o sea, entonces tiene esos antecedentes, pero a la vez es distinta porque Puyaro, digamos, ha logrado algo que ninguno de sus antecesores logró, que es, en virtud de tener la mayoría propia en la legislatura provincial, ¿no? Lo que le permitió modificar un conjunto de leyes que digamos, están instaurando un nuevo estado en la provincia. Lo que podría además quedar digamos, ratificado con la próxima reforma de la Constitución, ¿no? En función de los resultados de este domingo. Pero lo que quiero decir es que estos resultados de la baja de índices delictivos, para que tengan, digamos, para que tengan una perduración en el tiempo, requieren también otras intervenciones que no parecen contempladas en el plan de gobierno, ¿no? O sea, justamente vos señalás el caso de estos chicos que fueron contratados como sicarios, ¿no? En el año pasado. Entonces, lo que vemos justamente son estas condiciones sociales que enmarcan la participación de jóvenes y de menores en los hechos criminales, o sea, es jóvenes que no pasan por la escuela, jóvenes que no tienen ningún trabajo, ¿no? Que viven en la pobreza. Hace unos 10 días el INDEC dio a conocer los datos sobre pobreza en la Argentina, ¿no? Que según esa estadística, conciernan al 38% de la población, a unas 18 millones de personas. Yo todavía no vi bien específicamente cuáles son los datos para la provincia, ¿no? Pero bueno, el año pasado el INDEC dijo que había, en Rosario, particularmente había 600.000 personas que vivían... bajo la línea de pobreza y otras 250.000 en condiciones de indigencia, o sea, más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, esas circunstancias, esos datos son muy preocupantes, ¿no? Porque conforman el contexto en el cual las bandas criminales pueden encontrar mano de obra, ¿no? Lo mismo que la retirada del Estado, de los barrios y de sus funciones en la asistencia social, ¿no? O sea, son situaciones que hoy a lo mejor no se visibilizan, pero que a mediano plazo pueden hacer que el problema recrudezca. Sí, hay parte que realmente cuando dice... hicieron el chico, ¿no? Hizo su trabajo, y se fue a comer con la novia, ¿no? Para entender lo que vos estás explicando, cómo esas condiciones de empobrecimiento le corta cualquier proyecto, no hay proyecto de vida para esos pibes, y los adultos, con la complicidad política, lo convierten en cosas, ¿no? Digamos, y ellos... Claro, porque... Sí, decime. No, perdóname que se interrumpa. No, sí. Claro, claro, porque cuando, o sea, aparecen los menores, ¿no? Como... Aparecen menores como protagonistas del delito, la respuesta inmediata es, bueno, hay que bajar la edad de punibilidad, ¿no? Como si eso se resolviera, como si eso resolviera el problema, ¿no? Y lo que no vemos ahí es justamente el tejido social roto en el cual emergen estos chicos, ¿no? Por ejemplo, hace un mes en Rosario hubo un caso así muy terrible, ¿no? Que fue que un indigente, un hombre que vivía en la calle, murió quemado, y entonces se vio que dos chicos, niños entre 10 y 13 años, ya lo habían rociado con combustible y después lo prendieron fuego, ¿no? Entonces, claro, uno se horroriza, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño de 10 años, de 12 años, haga esto, ¿no? Pero cuando uno va a la historia de estos chicos, o sea, ve que son historias familiares desgarradas por la violencia, ¿no? Porque, bueno, uno tenía un hermano muerto en un enfrentamiento entre bandas, otro familiares presos en Coronda, otro, digamos, no tenía una familia constituida, ¿no? Entonces, entonces ese acto, ese tremendo acto que perpetraron, no había sido una cosa, digamos, aislada ni repentina, ni tampoco algo que estos chicos hicieron porque fueran unos malvados, unos perversos que se aprovechan de ser menores para hacer cualquier cosa, sino que estaba en continuidad con todas esas violencias y orfandades, digamos, en las cuales están atrapadas sus vidas, ¿no? Entonces, si no se repara, digamos, si no se repara eso que está roto, muy difícil que se pueda contener a estos chicos que están así como a la deriva, ¿no? Sí. Bueno, es lo que también Horacio Tavares llama, ¿no? En muchos casos, como la cultura del... La cultura a nivel, digamos, la cultura que tiene que ver con rotura de lazos, de narco, ¿no? Que se instala ya como se mete en los chicos, ni hablar en el adulto, ¿no? Por lo menos en esos barrios donde están las bandas, ¿no? Claro. Porque, bueno, justamente lo que... O sea, se ve bien en el caso de estos chicos que fueron contratados como sicarios, que digamos, cobraron el dinero y, bueno, fueron al shopping y se compraron zapatillas, ¿no? O sea, entonces uno se espanta, pero, bueno, a la vez... Uno ve que de alguna forma estos chicos, cuando tienen con ese dinero, no sé, reproducen pautas de comportamiento así, o que son comunes, ¿no? Donde no está la escuela, donde no está el Estado, donde no hay nada, donde no hay trabajo, es justamente donde una red criminal puede asentarse con mayores posibilidades. Y eso en los barrios de Rosario se ve muy claramente. Y ese dinero que circula, Osvaldo, porque en algún lado tiene que, no sé, hay en mucho tiempo hubo proliferación de mutuales, la ley de entidades financieras, en algún lugar tiene que estar guardado, no sé, también puede estar en dinero físico, no, pregunto, ¿no? Claro, sí, esa es justamente la parte menos observada, ¿no? De todo el problema, que es justamente la forma en que el dinero legal, el dinero producido de esta manera, ingresa a la economía legal, ¿no? O sea, es hay opiniones que son vox populi, ¿no? Respecto de que, bueno, por ejemplo, el puerto de Rosario no sale solamente cereal, sino también sale cocaína, o que un inmobiliario de Rosario, del sur de la provincia, en ese boom inmobiliario hay una inyección de plata negro, ¿no? Sabemos que, bueno, en el rubro plata negro entran, es como una especie de embudo donde va no solo el dinero de la droga, sino también de otras actividades. Pero digo que son opiniones que están muy instaladas, así en lo que la gente piensa, pero poco investigadas y poco comprobadas por la justicia, ¿no? O sea, a pesar de todos los anuncios que se han hecho desde hace ya por lo menos 2 años respecto de la investigación sobre el lavado de dinero, digamos, articular así organismos que se dediquen específicamente a perseguir la ruta del dinero de la droga, poco se ha logrado en ese sentido. Y además con lo que hoy tenemos, la llamada ley de antimafias, ¿no? De reciente sanción por el Senado. Y bueno, respecto de esa ley se ha dicho, digamos, distintos especialistas ya advirtieron que no, que va a llenar las cárceles de perejiles, para decirlo de alguna forma, y que no, específicamente no va a ser eficaz para perseguir el delito financiero, ¿no? Entonces, lo que vemos en ese sentido, lo que tenemos en ese sentido es muy poco, o sea, algunos casos que han salido a la luz porque, bueno, quedaron enchastrados, podemos decir, con sangre, con violencia extrema, como fue el caso del asesinato de Marcelo Medrano, que bueno, puso al descubierto que compraba dólares negro en una financiera del centro de Rosario, o el caso del ex administrador del puerto de Rosario, que también era una especie de asesor financiero, ¿no? De Julio Rodríguez Granton, otro digamos, referente criminal notable, pero son casos, como digo, excepcionales, no alcanza a visualizarse toda esa trama, ¿no? Que une al dinero ilícito con la economía legal. Uh-huh. Osvaldo, pregunta por ahí, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué droga circula? Digo, porque uno puede, charlando con amigos amigos, no que estén formados, pero bueno, la buena, la coca buena, no todos acceden. ¿Qué circula? Porque también está esto, ¿no? La droga como el narcomenudeo y venden basura. Pero el que el empresario o el político que se da un saque con algo que te reanima, no toma la de abajo. Lo vulgaricé, digamos, ¿no? La pregunta. Claro. No, claro. Lo que se ve, digamos, en los procedimientos que se hacen, por Narcomenudeo, justamente son bandas pequeñas que no manejan grandes cantidades de droga, que la fraccionan, ¿no? Y bueno, en el fraccionamiento, obviamente que la pureza de la droga va bajando, ¿no? Digamos, lo otro, digamos, la droga sin cortar, digamos, es la que pasa de largo y forma parte del tráfico más, el tráfico destinado a otros puntos, ¿no? A Europa. Pero la verdad no sé bien cómo se adultera la cocaína hoy. Hay como diversas variantes y en general, cuanto más chico, digamos, es el ámbito de, cuanto más abajo se está en la escala, obviamente peor es la calidad, entre comillas, de la droga que circula. Osvaldo, bueno, también hay daría para hablar mucho sobre los dirigentes políticos y sus programas frente a este tema o sus planteos. ¿Lo vas a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires? ¿Cómo va a seguir rodando Rosario Narco el negocio del crimen organizado? Mira, sí, ahora lo vamos a presentar en Buenos Aires a fines de abril. Esa es la próxima parada, digamos. Así que bueno, esperamos esa fecha, obviamente con mucha expectativa. ¿Alguna repercusión? ¿Alguien que hayas nombrado en el libro y te haya llamado en el sentido, che, a ver qué decís? No, para nada. En ese sentido no. Sí, he tenido, sí, comentarios, bueno, como el que vos mencionabas antes. Carlos del Prade, sí. Por otra parte, bueno, yo, como sigo trabajando estos temas, bueno, estoy en contacto así con distintas personas, ¿no? Que trabajan desde distintos lugares sobre el problema criminal, entonces estoy bueno, al tanto, ¿no? De lo que puedan opinar y demás, y hasta ahora viene todo bien. Sí, un libro que tiene fundamentos, ¿no? Que tiene pruebas, no se arma de la nada, digamos, ¿no? No, sí, o sea, el libro está basado en justamente en trabajo así muy dilatado en el tiempo, y también, bueno, digamos, justamente en todos los documentos que he conseguido, en expedientes judiciales, en entrevistas también con protagonistas de estos hechos, con fiscales, con criminólogos, ¿no? Con gente que estudia justamente los distintos aspectos del problema, así que todo eso conforma, digamos, la base del libro. ¿Cómo se consigue? ¿Qué editorial es el libro? La editorial se llama Refusilo, es una editorial de Buenos Aires, y se consigue en librerías, no sé si estará en Venado Tuerto, pero en Rosario está, digamos, me consta, porque bueno, lo he visto, pero bueno, tiene que conseguirse en librerías, y si no se puede, también se puede comprar online, digamos, a través de la web, ¿no? Uh-huh. Bueno, Osvaldo. ¿Cómo? Sí. Osvaldo Aguirre, gracias. Gracias por tu tiempo para esta entrevista. Yo lo voy a conseguir, leí el texto de introducción de Rosario Narco, el negocio del crimen organizado, y bueno, es valiente libro. En estos tiempos me parece que es un valiente libro y necesario, ¿no? Para pensar estas problemáticas muy profundas, ¿no? Bueno, gracias, Andrés. Sí, hay que, creo que la pretensión del libro es eso, contribuir a la reflexión y a profundizar en estos problemas. Abrazo. Otro para vos. Gracias. Chao.